estamos con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical o de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, el ingeniero Mario Civalieri. Mario, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a ABC Radio. Buen día, Guillermo, y a ver cómo les va. Muy bien, bien, muy bien, Mario. Bueno, ¿seguirá siendo Juntos por el Cambio el bloque a partir del 10 de diciembre, Mario? Sí, sí, seguramente sí. Bueno, creo que esta elección ha definido claramente la conformación de dos espacios basados ambos en coaliciones amplias. Y más allá de las discusiones internas que deberá darse cada componente de esa coalición, concretamente en mi caso o nuestro caso del radicalismo, mi visión personal es que va a mantenerse la coalición en los términos en que vino funcionando, posiblemente con espacios distintos de poder y de participación dentro de cada una de ellas, ¿no? Con un radicalismo más fuerte, decís, o por lo menos con mayor poder de decisión. Al menos esa es mi visión, sí. Mario, ayer acá teníamos un debate y a partir de la resolución de Emilio Basavilbaso, quien es el titular del ANSES, esto de darle estabilidad laboral a los cargos políticos. Empezamos a hacer una recorrida por referentes políticos de la ciudad y por eso te estábamos llamando para tener tu opinión. ¿Cuál es tu visión de esta situación? Bueno, en primer lugar, sorprendido cuando tomé conocimiento ayer. Claramente esta opinión la voy a dar a título personal, vos referías recién mi responsabilidad como presidente del bloque, pero lo voy a hacer a título personal. Sorprendido y no gratamente. Yo creo que, en primer lugar, estas decisiones que aparentemente se toman entre gallos y medianoche no ha sido la característica por la cual yo apoyé, y muchos, diría más de 10 millones de argentinos apoyaron a este gobierno por un intento de una forma distinta de hacer política. Y así como fui muy crítico hace 4 años con el kirchnerismo en su momento, por decisiones de ese tipo, concretamente también en ANSES, debo decir que obviamente no la comparto y espero sinceramente que haya sido un error de Basavilbaso que pueda reconsiderar, porque no le hace nada bien a la política, nada bien a Juntos por el Cambio, porque seguramente todos esos votantes que el domingo votaron con confianza de un país distinto, seguramente como yo, se sorprenden y no comparten medidas como esta. Y me parece que esto de dejar librado a aquellos supuestos beneficiarios, de esta medida a la posibilidad de renuncia, bueno, obviamente abre la posibilidad que cada cual, en función de cuestiones éticas y de su propia dignidad, obviamente renuncie, y espero que lo hagan. Espero que sinceramente lo hagan, pero de todas maneras no lo comparto. Me parece que los argumentos que se vierten respecto de evitar violar la ley de contrato de trabajo, me parece que son cuestiones que la política puede resolver de otra manera. Sí, simplificando el análisis, lo que decíamos ayer, vinieron, son realmente lo que criticaban, ¿no? Terminaron siendo. Sí. También. Sí, yo la verdad, bueno, en primer momento esta es una decisión que aparentemente toma el director ejecutivo de ANSES, compromete la postura de un gobierno, pero bueno, en principio espero que sea una decisión que toma el director ejecutivo en el marco de su responsabilidad, que no comprometa a todo el gobierno. Me parece que le hace un flaco favor a un gobierno que ha tratado, más allá de todas las cuestiones que se le puedan achacar, ha tratado de dar señales de republicanismo distintos, y vuelvo a repetir, ¿no? Creo que por eso el domingo pasado más de 10 millones de argentinos, que no es poco, obviamente más del 40% de los votantes, intentaron ratificar la confianza en un gobierno más allá de una situación económica complicada, y me parece que esto no suma, y la verdad a mí sinceramente me, me, me desconsuelan medidas de este tipo, y ojalá se puedan reconsiderar, y si no se reconsidera, ojalá que aquellos funcionarios que estarían alcanzados por este supuesto beneficio tengan una actitud ética y como renuncien como corresponde cuando uno es designado a dedo, obviamente, en un gobierno político donde ese gobierno termina su mandato, ¿no? ¿Lo ves a Salvi y a Pereira Iraola renunciando sus cargos si lo pasan a planta? No lo sé y no me meto, digamos, obviamente, con la cuestión de las personas. Yo creo que puedan haber sido funcionarios correctos, pero, digamos, no he interactuado fundamentalmente con ellos y estará dentro de su conciencia a ver qué decisión toman. Digo lo que me parece que yo haría o lo que debe hacer cualquier persona que incursiona en política cuando es designado de esta manera, obviamente, más allá de las aptitudes individuales que seguramente las tienen, pero no respondiendo a cuestiones ni de un concurso ni de legitimar, digamos, una currícula personal que los habilite, cuando son designados por una cuestión eminentemente política, bueno, cuando un ciclo termina deben terminar en su función. Digamos, esto me parece que es prácticamente el ABC, ¿no? Sí. Y a mí me parece que los argumentos de esta resolución de no contradecir un convenio, yo creo que la política tiene siempre herramientas para resolver este tipo de cuestiones. No hay cuestiones tan insalvables como la que se plantean en la resolución. Sí, y Mario, y está la preocupación, yo lo he estado viendo sobre todo en Twitter, que es la red social que sigo, hay preocupación de que esto pueda ser el puntapié inicial de una paso a planta permanente, prácticamente masivo, de diferentes estamentos del Estado, de reparticiones del Estado, cosa que ha ocurrido en gobiernos anteriores en donde se toma al Estado como una agencia de empleos. Y tenemos aquí mismo, muy cerca, en Tandil, como Diego Bossio tomó las oficinas del ANSES como una agencia de empleo en su momento. Bueno, por eso te decía, yo creo que nosotros como espacio político hemos sido críticos y la verdad que cuando al inicio de esta gestión se dictó una resolución que aclaraba lo que no hacía falta aclarar, ¿no? Lo que resultaba obvio, que al final del mandato todo el mundo se iba. Sí, sí. La verdad que hacer una resolución de tipo parece nada, es como una caricatura, pero bueno, de todas maneras se hacía porque la verdad que lo que se veía en ese momento no gustaba. Y yo creo que mucha gente repudió esas cuestiones, como va a repudiar ahora una decisión de este tipo. Por eso, bueno, sinceramente, y con el mayor de los respetos, creo que es un error. Ojalá ese error se corrija por parte de Basavilbaso, y si no se corrige, ojalá los funcionarios alcanzados tengan una actitud que yo consideraría ética. Y esto, vuelvo a repetir, va más allá del mérito personal de cada una de esas personas. No quiero que esto las manche anticipadamente, pero digo lo que me parece que haría cualquier persona. Yo, en mi caso, obviamente lo haría, y espero que los que estén alcanzados por la medida también lo hagan. Esta es mi mirada, y la verdad que me da tristeza tener que hablar de esto, porque en un momento donde hubo una elección ejemplar, donde bueno, obviamente hubo un ganador y un perdedor, pero en realidad la democracia funcionó, donde en realidad vamos a tener un equilibrio, digamos, en el poder que ojalá nos permita recuperar al país, este tipo de cuestiones nos suman. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena mañana. Bueno, gracias a ustedes, muy amable.